y gracias. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Jesús Martos, director de los Búfalos Avileños en la presente Liga Superior de Baloncesto. Una valoración de esta semifinal ante Artemisa. Bueno, sabíamos que Artemisa era un equipo difícil y un equipo que llegó después de haberle ganado dos partidos de Santiago Cuba en la última subserie de la fase clasificatoria. Fuimos a enfrentar a la CDD con el objetivo de ganar los dos partidos. Ganamos el primero, el segundo las cosas no nos salieron bien y ellos nos vencieron por 12 puntos de diferencia. Ya después que llegamos aquí a Ciudad, preparamos al equipo para enfrentar los partidos que se visitaban aquí en nuestra sede, que sabemos que ellos juegan muy bien aquí, que a los equipos visitantes les es bien difícil jugar. Y bueno, nos salió el resultado de ayer. Ganamos el segundo partido de la fase semifinal. Se le dio mucha más posibilidad a la banca y se le dio descanso a los jugadores titulares, que es el objetivo que tenemos, convitar a la final, y ahí salió. Ya estamos nuevamente por décima vez consecutiva en la final de la LCB. Nuevamente la final, Búfalos Avileños y Capitalinos. En estos cuatro partidos contra Artemisa, perdieron tres de los últimos cuartos. Esto podría costar caro ante Capitalinos. ¿Qué análisis han hecho de esta situación? Sí, pensamos que no sea una cuestión física, sino que le hemos ido dando juego como todos los partidos a los jugadores de la banca, con vista, según el marcador lo permitía, con vista a la fase final para que no llegaran desgastados. Pero sí, pensamos que se han cometido algunos errores, sobre todo en la zona de presión, que tenemos que trabajar en eso, porque sabemos que tenemos deficiencia, hemos perdido unas cuantas pelotas cuando nos presionan adelante, y pensamos que en estos días que nos queda de preparación vamos a insistir sobre todo en ese trabajo táctico, en cómo romper zonas de presión y en las presiones de contención para poder tener un buen éxito ante Capitalino. Después de haber jugado cuatro partidos ante Capitalino en la fase regular, ¿cuál crees que sea la variante para poder vencerlo? Capitalino, por la acción que ha tenido este año en la liga, sale como favorito. Ha ganado invicto los 27 partidos que jugó, más los 3 de la semifinal, sale como lógico favorito, pero bueno, ya como se dice, borró y cuenta nueva, es un equipo que sabe jugar finales, y vamos a buscar estrategia con vista a enfrentar los partidos con ellos. También hay que tener en cuenta que en los cuatro partidos jugamos con ellos, estamos con todos los jugadores por las situaciones que todos conocemos, elección y demás, ya el grupo está integrado, el timbre del equipo se ha venido trabajando bien, y pensamos que sí, que sea un playoff bien reñido y bien duro para los equipos. Las gracias a Jesús Marto, director técnico de los Búfalos Avileños, por conceder estas declaraciones para los espacios informativos de Radio Sur. Entrevistó Llanosic Torea Gente.